Sábado de la 26ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 17 al 24. Los 72 volvieron y le dijeron, llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio escuchamos que los 72 discípulos que Jesús eligió para que colaboren con los 12 apóstoles han hecho una serie de milagros. Sobre todo el Evangelio refiere a expulsiones de espíritus malos. Y entonces, luego de hacer esto, haber hecho esto, vuelven a Jesús y le dicen con entusiasmo todo lo que han hecho. Los espíritus se nos someten, dicen llenos de asombro. Cristo, evidentemente, ha notado en estos hombres cierta inclinación al orgullo, porque enseguida les dice que Satanás, el ángel de luz, cayó del cielo, se precipitó y se condenó para siempre. Y eso, lo sabemos, ha ocurrido por el orgullo. Es decir, por no reconocer su límite o su condición de criatura. Y en cambio, reconocerse o creerse alguien sin límite, alguien todopoderoso, alguien como Dios, y solamente Dios es todopoderoso. O sea que por orgullo y por soberbia el demonio o el ángel de luz se transformó, mejor dicho, en Satanás. Jesús les dice esto a los discípulos para que no se crean que son importantes por el hecho de que han hecho obras buenas, por el hecho de que han hecho milagros, o que han expulsado demonios, o han curado. Jesús les dice que tengan cuidado con el orgullo, porque eso es verdad. Es decir, muchas veces cuando hacemos obras buenas, realmente buenas, objetivamente buenas, ayudamos a alguien, por ejemplo, prestamos algún tipo de servicio, hacemos una donación, aparece rápidamente en muchos casos, al menos, no digo en todos, pero sí en muchos, aparece cierto gustito desordenado por esa obra buena que hemos hecho. Cierto orgullo, creernos importantes o creernos un poco distintos por eso que objetivamente hemos realizado como bueno. Y eso podría manchar la obra buena, porque para que algo sea bueno, no solamente se debe hacer una obra como tal, sino además hacerla bien, de buen modo. Y el buen modo tiene que ver, entre otras cosas, con la humildad, sobre todo la humildad, y hacer las cosas por espíritu de servicio, y no para gloriarnos, no para enorgullecernos, o peor aún, para considerarnos por esa obra buena, considerarnos que somos buenos o considerarnos superiores a los demás. Bueno, hay uno solo. El único bueno es Dios, le dijo Jesús al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Con lo cual, juzgarnos buenos o juzgarnos muy buenos o santos por hacer obras buenas es un peligro. El juicio acerca de nuestra persona debemos dejárselo a Dios. No somos buenos árbitros de nosotros mismos. Por eso Jesús les dice a estos hombres que han hecho obras buenas, los 72 discípulos, les hace entender que tengan cuidado con esa tentación al orgullo, a la soberbia o a un entusiasmo desordenado o exagerado por aquello bueno que han realizado. Debemos saber que todo lo bueno que hacemos procede de Dios, porque Dios es la fuente de la bondad. Con lo cual, atribuirnos lo bueno solo a nosotros mismos sería un quitarle a Dios aquello que es de Dios, que les corresponde a Dios. Y quitarle autoría, porque el autor de toda bondad es Dios. Y esa es una tentación muy, muy fuerte, sobre todo en aquellas personas que hacen obras buenas. Así como el malo muchas veces se jacta o se ufana de su maldad, se ríe de su maldad, de su picardía, siente una especie de orgullo diabólico porque ha hecho una obra mala y esa fechoría le salió bien, entre comillas. En los buenos, en cambio, ocurre al revés. La tentación es más sutil, es más fina, y es a partir esa tentación de una obra buena que hayamos realizado. Esa tentación tiene que ver en muchos casos con ese gustito desordenado de amor a uno mismo, con ese juicio desordenado y exagerado con respecto a nuestra propia bondad o santidad. Con lo cual es muy importante la humildad. Muy importante la humildad. Jesús dice, por otro lado, que es más importante que nuestros nombres estén inscritos en el cielo más que hacer milagros o expulsar demonios. Y es que realmente es así, porque los nombres nuestros están escritos en el cielo. Cuando estamos en gracia de Dios, cuando estamos en esa amistad con Dios, y el hacer o no hacer milagros, curar enfermos, adivinar cosas, profetizar, expulsar demonios, eso no está unido a una santidad de vida. De hecho, Dios puede dar esas gracias, que en teología se llaman gracias gratis data, en latín, ¿no? Que significa gracias dadas gratuitamente. Son gracias que Dios puede dar a personas para que hagan el bien a otros, pero que son independientes o no están directamente ligadas con la santidad de la persona. Jesús quiere decirnos hoy en el Evangelio que lo más importante es vivir en gracia, por medio de lo cual podremos lograr que nuestros nombres estén escritos en el cielo, es decir, en el libro de la vida, por la vida de la gracia. Los milagros que alguien pueda hacer, eso de suyo no será razón suficiente para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. De hecho, sabemos que también los demonios pueden realizar ciertos prodigios o ciertos milagros físicos. Con lo cual el milagro no es lo más importante. Los discípulos deberán saber que es más importante la predicación de la verdad, la catequesis, la misión, el anuncio, el vivir conforme a la verdad, dar a conocer a Cristo más que milagros extraordinarios, que servirán, ciertamente, ayudarán, pero en tanto y en cuanto ayuden a lo más importante, que es el crecimiento en la fe y el crecimiento en la caridad. Esas dos cosas son las cosas más importantes para un cristiano: el crecimiento en la fe y el crecimiento en la caridad. Por eso Jesús advierte a los discípulos que no pongan todas sus expectativas, sus esperanzas, sus alegrías en las obras buenas que hagan o en los milagros, sino que busquen el reino de Dios, la vida de la gracia, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, y lo demás vendrá como consecuencia, si es que viene. Siempre eso será secundario. La fe y la caridad son las cosas más importantes, y no los milagros o los prodigios. Incluso, repito, las obras buenas, que son también fruto de la caridad, podrán transformarse en malas si se hacen con una mala intención o si se hacen para crecimiento de la propia vanagloria, de la propia excelencia o para crecimiento del propio orgullo. Cristo luego, termino diciendo, hace una oración a su Padre en la cual habla de la humildad. Justamente por lo que decíamos al principio, que el antídoto contra la jactancia o contra el orgullo es la humildad. Cristo dice que la ciencia de la fe, la sabiduría de Dios, que la recibimos por la fe, Dios la revela o Dios la enseña a los humildes, es decir, aquellos que se dejan enseñar, aquellos que saben que nada saben, y aquellos que quieren ser primero discípulos y luego maestros. Al humilde Dios le instruye, ilumina y en última instancia lo salva. Tenemos que pedir al Señor entonces esta humildad que tiene que ver con un vacío que debemos ir logrando, el vacío del propio ego, vaciarnos del propio yo, y que nuestra única alegría sea cumplir la voluntad de Dios y ayudar a que otros la cumplan. Esa es la alegría principal del cristiano. Que el Señor nos conceda esta gracia, crecer en la humildad, no crecer en vanagloria con las obras buenas, incluso si alguien nos la reconoce, la obra buena, saber que eso bueno que hemos hecho procede de Dios, que es la fuente de toda bondad. Que el Señor nos conceda esto y nos conceda lo más importante, que es crecer en la caridad para poder estar escritos en el libro de la vida. Que Dios los bendiga.